Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos los próximos minutos con la actualidad del deporte ubriqueño. Hoy pasado pasando fundamentalmente por el baloncesto, y es que este pasado fin de semana tuvimos pleno de victorias de los equipos ubriqueños en sus respectivas categorías. Ganaba el Fercabe Cabu Cadete, en este caso en su desplazamiento a San Fernando, por 67-43. También conseguía la victoria el Cabu Mini ante Chipiona por 59-64. Y dejamos para el último la victoria del Cabu Infantil de primer año ante el Don Bosco, 88-29-68. Y decimos, dejamos para el último, porque hoy nos vamos a centrar sobre todo en la actualidad de este equipo, ya que este partido correspondía a la jornada 14ª y última de la liga regular. Una liga regular en la que el conjunto del Cabu ha alcanzado la segunda posición de la tabla clasificatoria, con 14 partidos disputados, 12 victorias, 2 derrotas, tan solo ante el equipo de los sanluqueños de Adesa 80. Esa segunda posición lo que le da es el billete para participar en los playoffs por el título provincial, junto a los dos primeros clasificados del otro grupo, del grupo B. En este caso hablamos del Club Baloncesto San Fernando y del Club Baloncesto Puerto Real. El primer clasificado del grupo A ha sido Adesa 80, su rival por lo tanto el Club Baloncesto Puerto Real, y el primer clasificado del grupo B, el Club Baloncesto San Fernando, que recibirá en este caso al conjunto del Cabo. Además, San Fernando también ha ganado todos sus partidos, todos los que ha disputado, y permanece invicto esta temporada. El Cabo no tendrá tampoco el factor cancha, ya que el primer partido se juega en San Fernando, el segundo en Ubrique. Si hubiera un tercero, se volvería a San Fernando. Y el Cabo, pues ya con la mente puesta en ese partido que se va a disputar no este fin de semana, sino el siguiente, el 18 de marzo está previsto que se juegue este partido, aunque todavía la hora de ese encuentro está por confirmar. Hoy vamos a conocer cómo prepara esas semifinales, esos playoffs, el Cabu Infantil de primer año, y también pues el balance de lo que ha sido esta liga regular. Esperemos que pueda dar ese pasito más y logre el conjunto ubriqueño meterse en una final provincial. Bueno, es infantil de primer año de nivel B, pero es toda una final provincial, el primer año que estos jugadores tienen la primera toma de contacto, tienen esa toma de contacto con ya las dimensiones reales de lo que es una cancha de baloncesto. Hasta ahora, pues como saben, centrados en el mini básquet, que es el deporte que han, en el que han competido hasta esta temporada. Eso es lo referente al baloncesto. También quisiéramos destacar que hoy es el último día para poder inscribirse en la quinta travesía solidaria, la Petaquina, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Esta quinta travesía que se va a desarrollar por el entorno de Ubrique y que está organizado por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. La inscripción estará abierta hasta hoy. Se puede realizar en la trastienda, en la Avenida de España número 63. La Petaquina, ya saben, se va a celebrar este próximo sábado. En este caso, como ya saben, la salida va a tener lugar en la Avenida de España. Bueno, van a subir hasta lo que es la gasolinera, siempre por vereda, van a evitar la carretera. Cogerán el callejón para ellos el callejón del Pompeo, junto a la residencia de ancianos, hasta las cumbres, de allí al Tejar, por un pequeñísimo tramo de carretera de la A-373, subida por la Viña Paleta, Fuente del Vaquerito, hasta la Fuente de Fátima, y luego bajada por el Camino de la Depuradora hasta el Matadero,

Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manole Raquis y en el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Cinco y 41 minutos de la tarde, vamos a entrar ya en materia con todo el contenido de lo que ha, todo el contenido que hemos adelantado en nuestro sumario. En este caso, lo primero que vamos a hablar es de el ciclismo, de lo que este fin de semana lograba el ubriqueño Jorge López Janeiro en las dos pruebas en las que participaba. Está ultimando ya lo que es su preparación física para la APSA Cape Epic, que es esa prueba que de la que nosotros hemos hablado. Ya hablábamos el año pasado, y recuerden que una caída en la etapa prólogo de su compañero Manuel Rojo dio al traste con los objetivos, con el objetivo de finalizarla de ambos, de poder competir la prueba. La pudo finalizar a modo individual, y no entrando en la clasificación Jorge López Janeiro, pero claro, se quedó siempre esa duda de qué pudiéramos haber hecho compitiendo como pareja. Pues este año, como se quedó la espinita clavada, este año lo van a hacer. Y en este sentido, el ubriqueño Jorge López Janeiro está ultimando, como hemos dicho, esa preparación y parece que va a llegar en un momento espectacular ya. De hecho, por las fotografías que podemos ver por las redes sociales, se encuentra en un muy fino, parece que llega en muy buen momento físico, mejor incluso que el año pasado. Y buena muestra de ello es lo que, bueno, ha conseguido en este caso, en estas dos citas que se daban este fin de semana. La primera de ellas era, se disputaba el sábado la 16ª maratón BTT Pinares de Cartaya, de 74 kilómetros, y primera prueba puntuable para el ranking andaluz. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la APSA Cape Epic es una prueba por etapas de ciclismo de montaña, y cada etapa lo podemos calificar como una maratón BTT, es decir, son 7 maratones BTT consecutivas. Y en este sentido, como decimos, le fue bastante bien, porque si bien la victoria en la prueba absoluta fue para Juan Gil, seguido de José Carlos Macía, ambos, pues en este caso, se disputaron la victoria al sprint, pero a dos minutos entraba en la tercera posición de la clasificación absoluta, insistimos, el ubriqueño Jorge López Janeiro, con un tiempo de 3 horas, 24 minutos, 52 segundos. En este caso, este tiempo le servía para llevarse la victoria en su categoría, en la categoría Master 40, pero sobre todo el mérito de entrar el tercero de la general, compitiendo pues con categorías élite sub-23, Master 30, siendo Master 40. Y en lo que se refiere ya a la jornada del domingo, más cerca, un poco más cerca, en el puerto de Santa María, daba inicio el circuito provincial de Rally BTT, el primer Rally Nova Bike, en el que en la categoría Master 40 la victoria era para Roberto Carlos Pérez Lobo, que se llevaba la victoria con 58 minutos 30 segundos, y la segunda posición para Jorge López Janeiro, 1 hora 1 minuto 39. La tercera para Francisco Jesús Gutiérrez Rodríguez, con el tiempo de 1 hora 1 minuto 40 segundos, un segundo más que el ubriqueño. Bueno, pues parece que va a llegar en plenitud de fuerzas, como decimos, se desplazará para Sudáfrica el próximo miércoles. Nosotros antes de que eso suceda, vamos a intentar hablar con él para ver pues las sensaciones que tiene antes de desplazarse a Sudáfrica y bueno, cómo ha sido toda esa preparación. Insistimos, físicamente pues se encuentra fino, al menos por lo que podemos ver por por las redes sociales, las fotografías que podemos ver por esas redes sociales. Y por cierto, ya han salido los horarios oficiales de lo que va a ser la próxima jornada de las competiciones provinciales. No vamos a repasarlo todos, pero sí solo nos vamos a quedar con el partido ese entre el Juventud de Prado de Rey y el Ubrique Unión Deportiva de la Segunda Andaluza Senior. Partido al que llega el Ubrique pues con la moral por las nubes tras su victoria ante Rayo Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Ahora de nuevo va a intentar asaltar el Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey para sumar una nueva victoria con la que sin duda ya podría empezar a soñar con subir más puestos en la tabla y terminar entre los primeros equipos de la categoría. El partido se juega el domingo a las 12 del mediodía y en este caso el colegiado que dirigirá este partido será Manuel López Brotons, al que va a acompañar Alfonso Pérez López como asistente y el otro asistente Ángel Rodríguez Díaz. Vamos a quedarnos en los próximos minutos ya metidos de lleno en el mundo del baloncesto y en lo que han hecho los equipos ubriqueños este fin de semana. A modo de balance, a modo de resumen, a modo de sumario, pues tres victorias en tres partidos, pleno de victorias este fin de semana con un equipo, el Cabu Infantil de primer año, que bueno, cerraba la liga regular, cerraba su participación en la liga regular con una victoria ante el Don Bosco 88 por 39 puntos arriba y logrando la segunda posición de la clasificación, lo que le da derecho a jugar los playoffs por el título provincial, en este caso junto a Dehesa 80, Club Baloncesto San Fernando y el Club Baloncesto Puerto Real. Enseguida estaremos hablando del infantil, en el equipo en el que nos vamos a centrar hoy, pero también vamos a hablar del Cabu cadete, el Fercabe Cabu. Vamos a empezar con él, que este fin de semana conseguía su 15ª victoria, sigue imparable, ganando todo lo que ha jugado hasta el momento el conjunto que dirige Juan de Dios Núñez. En concreto, este fin de semana vencía al Club Baloncesto San Fernando aquí en casa por 67-43 en la 15ª jornada, en la que además se han dado estos resultados: DKV El Puerto 66, Chajeva 04, 32, Club Baloncesto Chipiona 65, Asociación Deportiva Arcos 47 y DKV San Fernando 45, DKV Jerez A 76. Queda pendiente el resultado entre la Gimnástica Portuense y Chiclana Itucci. La clasificación tras esa disputa de las primeras 15 jornadas está de la siguiente manera: Fercabe Cabu es el líder destacado con 15 victorias en 15 partidos, seguido de DKV Jerez A, 14 victorias y una derrota, Arcos 10 victorias, 5 derrotas, DKV San Fernando 8 victorias, 7 derrotas, Chiclana Itucci 8 victorias, 6 derrotas, 7 y 8 Club Baloncesto Chipiona, 5 y 10 DKV El Puerto, 3 y 12 Club Baloncesto San Fernando A, 4 y 10 Gimnástica Portuense y 15 derrotas El Chajeva 0-4. Así está la competición a falta de 3 jornadas para cerrar la liga regular, con 2 equipos, el Fercabe Cabu y el DKV Jerez, que ya se han asegurado el pase a los playoffs con la primera y segunda posición, aunque ese orden todavía no queda muy claro. Lógicamente quedan 3 partidos todavía y sobre todo queda el partido de este próximo fin de semana, ese DKV Jerez Fercabe Cabu, un encuentro con la liga en juego. El Cabu pues ya ganó el partido de la primera vuelta ante el conjunto jerezano por 3 puntos arriba, 60-57, pero bueno, siempre nos han insistido desde el cuerpo técnico del Fercabe Cabu que para ellos, a pesar de que ahora mismo el Cabo es el único equipo invicto y que ocupa la primera posición, para ellos el equipo más fuerte de esta categoría es el de KV Jerez y es el rival a batir. Se consiguió ganar aquí en Ubrique, pero habrá que ver cómo se presenta la situación allí en Jerez, en su casa. En principio, para mantener esa primera posición para el Fercade Cabo, bueno, lo que le daría, no sabemos si le daría derecho al factor cancha, porque ya saben que luego habrá una final a cuatro, que es en principio el formato en el que se disputaría esos playoffs, fase final. Pero bueno, luego veremos si el primer equipo, el que consiguiera, pues dentro de los dos grupos, esa primera posición, pues podría elegir, ¿no? O podría elegir ser el anfitrión. Bueno, eso no lo sabemos. Pero bueno, el Cabo, si quiere mantener esa primera plaza, tiene que ganar. Ganando ya casi que se la asegura. Bueno, se la asegura matemáticamente, porque superaría en dos victorias al DKV Jerez y el Vascavera lo tendría a favor. O, en este caso, perdiendo por menos de 3 puntos, en caso de empate también mantendría esa primera posición. Si el DKV Jerez gana por más de 3 puntos de diferencia, en este caso pasará a convertirse en el primer clasificado del grupo A de esta categoría. Como saben, estamos ahora en el campeonato provincial. Campeonato provincial de baloncesto en nivel B cadete, en el que milita este conjunto del Cabo, que por cierto no es el único grupo, ya que este es el grupo A, en el que forman parte pues un total de 10 equipos, y también tenemos el grupo B, que en este caso está compuesto por otros 10 equipos, y es donde, por ejemplo, los equipos más destacados ahora mismo, o los que ocupan esas dos primeras posiciones, podríamos hablar de tres, ¿no? Son la Asociación Deportiva Las Canteras de Puerto Real, la Unión Baloncesto Ceuta y Cárnicas El Alcázar. Los tres equipos están con 12 victorias, los dos primeros con 3 derrotas, el tercero con 2 porque ha jugado un partido menos. Parece que solo tres equipos que se van a jugar esas dos primeras posiciones. Pues estaremos pendientes, estaremos esperando a ver lo que sucede este próximo sábado, cuando se va a jugar este partido entre el Fercade Cabo y el DKV Jerez, en este caso en el pabellón de Chapín, un partido que se va a jugar el sábado a la 1 de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de baloncesto. Vamos a continuar hablando de baloncesto, y en este caso nos vamos a centrar en el primero de los equipos del Cabo, que ha cerrado ya su liga regular. Hablamos del Cabo Infantil de primer año, que el pasado fin de semana disputaba esa última jornada de la liga regular y lo hacía en Rota. En este caso se enfrentaba al conjunto del Don Bosco 88. Cerraba la liga y lo hacía, o lo ha hecho, en la segunda posición de esta liga regular, lo que le permite clasificarse para los playoffs, que incluso ya tienen fecha. Vamos a quedarnos estos próximos minutos conociendo pues cómo le ha ido en esta liga regular al conjunto que dirige Juan Luis Esteban, al que tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Última jornada de liga, como decíamos, la que se ha jugado este fin de semana. Decimosegunda victoria la que lograba tu equipo, 39 puntos arriba, 29-68. Entiendo que victoria cómoda para cerrar esta liga regular, ¿no? Sí, bueno, lo peor fue el desplazamiento, ¿no? Un día de mucha lluvia, de viento, pero bueno, empezamos el primer cuarto mal, pero después los últimos tres fueron sensacionales. Incluso en un periodo no metieron ni un punto, hicimos un 11-0 y no metieron ellos ni uno. Y la verdad que jugamos muy bien, ¿no? Tanto los padres comentándome, los mismos niños muy contentos. Jugamos fuera de casa, que es difícil jugar, y jugamos muy bien. Con esto, como decimos, se cierra ya la liga regular, donde habéis conseguido esa segunda plaza que os va a permitir jugar los playoffs. ¿Estás satisfecho con el trabajo de tus pupilos en sí. esta liga regular? Sí, sí, muchísimo. Notamos un poquito al principio, cuando vino aquí Sanlúcar, la canasta y el cambio de minibásquet a balón grande y canasta de 260 a 305. Notamos mucho, fallamos ese partido mucha entrada solo, ¿no? Pero la verdad que todos los demás partidos ya estupendamente, ganando una diferencia muy grande, jugando bien, rápido, muy contento con el esfuerzo de todos, haciendo los padres. Hemos hecho un temporadón por ahora, vamos a ver si podemos tener suerte, así que es difícil lo que viene ahora, ¿no? Como comentamos, solo habéis sucumbido en los 14 partidos en dos, y los dos ante el rival que tú comentabas, ante los sanluqueños de Adesa 80, que la verdad que en esta liga regular se han mostrado intratables. Ya en su día hablamos de ellos. ¿Cómo os ha ido esos dos enfrentamientos? Comentaba que el primero, bueno, os vino quizás un poco pronto, pero el de Sanlúcar, todos sabemos lo que es el parque para que los niños se adapten, ¿no? Sí, bueno, el parque que jugamos también muy mal, ¿no? Porque el año pasado, incluso con ellos mismos allí con parque, estuvimos cuatro cuartos por delante en el tercer partido del playoff. Y de nuevo, pues, que no jugamos bien. Ellos tienen como, los niños hay un aspecto psicológico, ¿no? Que crees, como no has ganado nunca, y la verdad que ya le ganamos, después de 3-4 años le ganamos aquí por primera vez en Ubrí, que es la primera vez aquí, pero allí todavía no hemos cogido nada. Además, ellos se han reforzado con un par de niños de Jerez, y claro, hay uno que mide cerca de 1,90, y la verdad que nos intimidó, porque nos puso un montón de tapones. Pensábamos que íbamos a entrar y llegaba él, ¡boom! Y debajo del aro con él ahí, muy difícil, pero bueno, iremos buscando otra manera de ir mejorando el tiro para que no tengamos solo que hacer penetraciones. Bueno, ha sido vuestros grandes rivales desde que este equipo empezó a competir, los sanluqueños. Como tú comentas, en las semifinales del año pasado fuisteis capaces de ganarle el primer partido en casa, el primer partido en esas semifinales que os tocaron con ellos. ¿Tú crees que se va reduciendo la ventaja, las diferencias, digamos, con el paso de los años entre las plantillas, o esa diferencia precisamente va más por lo que tú comentas, esa posibilidad que tienen de reforzarse? Claro, el trabajo yo estoy viendo que es similar, ¿no? Porque ellos que tiran, que penetran, igual que nosotros, la defensa también, ¿no? Pero luego al reforzarse con un jugador de otro sitio que le tapa a ellos un hueco que no tenían, que es un jugador grande, enorme, y otro muy anotado que se ha desarrollado allí, que ya lleva 2 años, porque ahora ellos pueden ir sumando gente y nosotros, la verdad, aquí no podemos buscar más, ¿no? Además, la diferencia de población, nosotros tenemos 18.000, tienen un montón más, ¿no? Y además, el prestigio de que el año pasado fueron campeones de Andalucía, ¿sí? Pero bueno, con el hecho de competir con ellos, una población pequeña, y nos tiene que sentir orgulloso, nos tiene que hacer sentir orgulloso de que estamos haciendo las cosas bien y que ellos están haciendo un buen nivel de baloncesto, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se están ampliando las diferencias en cuanto al refuerzo, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y los niños están mejorando, ¿no? Unos padres me dicen, mira, ya sube el alto, ya hacen más cosas. Yo veo que estamos haciendo todo, intentando que todos hagan de todo, ¿no? Que es lo que realmente lo han pensado que va por ahí. Que todos los grandes hacen lo mismo que los pequeños. Yo veo jugadores grandes que hacen lo mismo que los pequeños subiendo el balón y tal. Entonces queremos que todos hagan de todo. Claro, eso es más lento que el base de activo y tal, pero a largo plazo yo creo que es más fructífero para todos. Claro, para hacernos una idea, si Adesa 80 tiene una carencia en un factor concreto del juego, pues lo que tú comentas, te busca el jugador que te la cubra. Si es el cabo el que la tiene, tienes que adaptar lo que ya tiene para cubrir esa carencia, ¿no? Es un trabajo, como tú dices, que requiere más tiempo. Y el rebote, por ejemplo, hay un tema que es rebote, porque el 50% de los tiros en todas las categorías se fallan, más o menos, de los tiros de 2 puntos y de 3, pues es casi el 60. Entonces necesitas rebote. Si ellos tienen rebote, hacen contraataque, presionan. Y nosotros estamos como siempre detrás porque nos superan en altura. Pero bueno, intentamos entonces hacer un juego más rápido, toda pista, más presión. Y bueno, en eso estamos. Necesitan mejora física. Entonces van saliendo nuevos componentes para poder desarrollando el juego. Pero bueno, que estamos ahí. Es bastante bonito poder verlos crecer cada 2 semanas. Así lo veo yo, que ellos asimilan un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Juan Luis, ¿qué balances haces de lo que ha sido la liga regular en tu grupo? ¿Qué te ha parecido el grupo en el que habéis competido? Pues la verdad es que yo creo que demasiado fácil, o nosotros somos muy buenos, o yo creo que ha sido demasiado fácil, porque hemos ganado casi todos los partidos de un montón de puntos, ¿no? Menos uno, a lo mejor habremos ganado de 15 o 20, que para el baloncesto es bastante punto, los demás han sido de 40 y de 50, entonces yo creo que hay mucha diferencia ahora mismo, y bueno, me alegra en el fondo de que nosotros Ubrique le estamos ganando a Cádiz, bueno, a San Fernando de un montón de puntos, a uno de los dos equipos de San Fernando, porque hay dos allí, o a Rota, o poblaciones grandes, a Jerez le estamos ganando de un montón de puntos, ¿no? Entonces, pues me alegra en el sentido de que estamos trabajando bien, pero sin embargo, creo que está descompensado. Yo creo que tenía que haber hecho una liga con todos los equipos de los dos grupos, ¿no? Uh-huh. Y ahí se vería que hay un poco más de nivel, pues también tienen más tiempo para preparar a la gente que juega menos, pues tienen más minutos, más partidos para poder ponerlo. Una liga un poco más larga, lo que yo creo que se acaba muy pronto. Supongo que por lo que dices también es bonito haber pueblos como Grazalema, ¿no? Que bueno, que sean capaces en principio de sacar un equipo que ya es complicado y luego pues que haga un papel más que digno, ¿no? En este grupo A. Claro, y además Grazalema está entrando muy bien. A nosotros en el partido del segundo partido aquí no tanto, pero en el segundo partido allí nos pusieron muchas complicaciones hasta que nosotros ya empezamos a jugar mejor. Y están haciendo un nivel bastante bueno, ¿no? Y además por encima también de ciudades que tendrían que tener mejores equipos que Grazalema nosotros, ¿no? Pero lo bueno es que haya nivel en la sierra también. Claro. Que nosotros podamos competir para que se mejore el nivel de todos, ¿no? Descansáis poco, decimos que termina la liga regular, pero descansáis poco porque la próxima semana ya arrancan los playoffs. Y el rival que en principio os ha tocado es el campeón del grupo B, que es el Club Baloncesto San Fernando. ¿Qué conocéis de este equipo? Bueno, el Mini fue campeón fue un campeón provincial. Y la verdad es que entrenan muchísimo. Nosotros entrenamos tres días, algunas veces cuatro cuando podemos, pero ellos que entrenan cuatro ahora mismo, por ejemplo, se aplaza la competición porque nos pidieron que quieren jugar un torneo con el Palo de Málaga, con equipos de Málaga, ¿no? Uh-huh. Que también va San Lucas. Los han invitado, claro, ellos quieren jugar el torneo, yo le he dicho que por mi parte no hay problema, porque el baloncesto va a ser durante muchísimos años, ¿no? Y ha hecho retrasar el play una semana más, pero ellos entrenan muchísimo, además una población muy grande, también está reforzado con un niño de Puerto Real, que les ha quitado Puerto Real, en fin, y están muy bien, es muy difícil, este partido va a ser muy difícil, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar al menos ganar uno y que haya una opción de un tercero. Lo que pasa es que el equipo no está llegando bien porque cuando jugamos aquí con el Puerto hubo otro lesionado y todavía no se han recuperado bien, ¿no? Uh-huh. Un golpe en la rodilla, dos con esto, ahora se ha ido una Sierra Nevada, ahora fin de curso. Y claro, eso no te permite entrar al mismo nivel que cuando están todos, ¿no? Y eso es así. Uh-huh. Tienen que irse, pues nada, y después las lesiones vienen sin quererlas, pero hay que asimilarlas, ¿no? ¿Crees que el grupo B... o el nivel del grupo B era similar al vuestro? No lo sabría decir. Quizás haya, en vez de dos equipos buenos como nos ha tocado a nosotros, quizás haya tres, ¿no? Pero a lo mejor ahí está Arco, me parece que Arco ha subido bastante el nivel. Y está Puerto Real y San Fernando. Después hay algún equipo también que está mal, ¿no? Pero no lo he podido seguir mucho, sí sé por los resultados, porque lo primero que he hecho de los resultados cuando hemos acabado es que Puerto Real está arriba, Arcos también, y no sé si alguno más. Quizás la liga yo creo que hubiese sido una combinación de los 16 equipos, una liga más larga, que hubiésemos todos contra todos, y ahí además mejoraríamos todos, ¿no? Pero bueno, me planteo así y se aceptó y eso es lo que hay. La verdad es que parece muy corta, ¿no? Una liga regular que termine en marzo porque... luego, después de lo que es el campeonato provincial, no hay premio o posterior, digamos, de campeonato de Andalucía en esta categoría, ¿no? Claro, en nivel B no, en nivel B, como digamos, una preparación, es que hay un paso muy grande, ¿verdad? De canasta pequeña, de pasar de minibásquet a canasta grande y balón grande, que prácticamente el físico no ha crecido nada, porque los niños suelen crecer un poquito más en cadete, cuando ya está... dos años más por lo menos, y ahí están como estancados en edad, y le suben el balón y la canasta de pronto y no llega, ellos están sacando el balón abajo para tirar un triple y no llega, aunque metemos algunos, ¿no? Pero nos cuesta, y eso de cambio es como un año de adaptación a realmente al baloncesto un poco más de nivel, ¿no? Y ya cuando terminen infantiles ya no jugarán cuarto, ya realmente será baloncesto. Entonces ya en cadete también con un físico más determinante, ya que crecen, entonces ya es más fácil, aunque también crecen los otros equipos, las dificultades, ¿no? Pero yo creo que está bien, no por la liga corta, sino un año más tranquilo, que no haya que precipitar los gestos técnicos para no tener que meter canasta con una canasta tan alta para ellos. Me parecería que sería un año de transición, pero en vez de tan pocos partidos hubiera algunos más. Y sobre todo porque nosotros, si estuviéramos en otra situación geográfica, podríamos ahora buscarnos unos partidos, pero Obrí que no quiere venir nadie porque está bien. Yo no entiendo, aparte de un intercambio tenemos que nosotros movernos. Entonces pues vamos a intentar luego ir a algunos partidos así que nos inviten o poder hacer aquí un torneo final de temporada, ver cómo lo hacemos para mantener un poco el nivel, si no se disparan los otros bandos y nosotros estamos estancados. Claro, porque entiendo que como mucho la competición oficial terminará en antes de Semana Santa, en abril, y quedan todavía mucho tiempo para en los que, bueno, hay que seguir trabajando con los chicos, pero claro, también tiene que tener alguna motivación, ¿no? Sí, no, si no hay partido es complicado, ¿no? Pero bueno, ellos lo están motivados, ¿no? Porque el otro día hicimos algún entrenamiento extra, ¿no? Y antes de que llegara esta semana, que es la que tienen ellos de sangre, porque han adelantado en algunos institutos la evaluación. Y había 10, de los 14 o 16 había 10 entrenando que querían ir, sabiendo que prioritario eran los estudios, ¿no? Y bueno, parece que a ellos les gusta, entonces están motivados. El problema es eso, buscarle luego algunos partidos más, a ver si podemos organizar por lo menos en Ubrique algún torneo. Juan Luis, ¿ha crecido tu equipo mucho de un año para otro? Y no me refiero solo al físico, ¿no? Me refiero a la progresión. ¿En qué es más evidente la progresión del año pasado que estaba en mini a este año que debutan en infantil? Pues yo creo que hay más jugadores que hacen más cosas, ¿no? Por ejemplo, Raúl, ¿no? Pues ya capaz de subir la pelota como los demás, y estamos con Álvaro que lo haga, y incluso con Miguel en un partido en Cindy, allí en San Fernando, cogió y subió el balón como si fuera un base. Yo creo que en el crecimiento está en intentar que todos hagan de todo, ¿no? Que no haya un jugador específico que solo sea el base y que no haga nada más. Pues tendrá que aprender a tirar, tendrá que aprender a defender a los aleros en vez de los bases, los grandes a subir la pelota, defender a un exterior. Cuando ya empiece el juego de cortes y bloqueos más fuertes o indirectos, pues habrá que mejorar esto. Pero en principio, el que hagan más cosas, ¿no? Que tengan capacidad de hacer más cosas. Ahí donde estoy, eso cuesta trabajo y horas, ¿no? Supongo que ellos también son conscientes de esa progresión, ¿no? Y que es lo que les motivará a seguir año tras año ilusionados con este proyecto y entiendo también muy confiados en el entrenador, ¿no? Bueno, eso no podría yo decirlo, ¿no? Lo de confiado, tendría que decirlo. Oye, pues yo creo que si siguen es porque les gusta, ¿no? Porque yo les exijo, también les ayudo, les insisto en qué tal, qué cual. Y los valores que intentamos inculcarles, la cosa luego que ellos, ¿no? Vean que todo es a base de esfuerzo, de una motivación interna, de quererse mejor, mejor persona, mejor jugador. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer luego? Pues, no sé, continuar. También este año, en algunos momentos, pues, que tenían exámenes, que es el primer año del paso de primaria a secundaria, que se les nota, ¿no? Pues, ha habido casi todos han aprobado el primer trimestre y ahora en el segundo hemos bajado un poco los niveles de entrenamiento o quitado un día algunas semanas para que también tengan ellos un día más de estudio, porque queremos que vaya compaginado el que, bueno, que sí, van a jugar, van a divertirse, van a hacer baloncesto, pero que la nivel académica es la primera. Entonces, el paso este de primaria que se nota a secundaria, también al tener más tiempo libre también le viene bien, ¿no? Y ahí estamos, la verdad que cuando yo pregunté las notas en Navidad, pues me alegró, excepto uno que tenía alguna, los demás prácticamente todos habían aprobado todo, y eso está bastante bien. Bueno, de cara a lo que tenemos por delante, que son los playoffs, ¿hay algún equipo favorito para adjudicarse el título provincial? Yo creo que San Fernando, me ha tocado San Fernando. Sanlúcar está casi al nivel de San Fernando, pero San Fernando es que, yo te digo, es que entrena muchísimo, ¿verdad? Es como si entrenan más que algunos seniors. Te digo, yo estaba en Morón y no entrenábamos tanto, y estaba en Eva para ascender a Les Plata. Y ellos entrenan muchas horas. Eso es bueno, ¿no? una parte ahora porque tiene rendimiento a corto plazo y va más rápido. Si tira, yo tiro 100 tiros y hace 1000, pues, es mucha diferencia de porcentaje en los niños, ¿no? Y además aprenden muy rápido. Pero yo creo que a largo plazo hay que buscar equilibrio entre entrenar ahora para que después sigan queriendo entrenar. Porque si están mucho tiempo entrenando ahora, no creo que ese tiempo luego con los estudios académicos se puede mantener. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre real lo que puedes hacer, ¿no?, y lo que puedes dedicar a una actividad deportiva que no deja de ser un hobby, ¿no? Bueno, y San Fernando, que va a ser, como hemos comentado, el rival al que se vais a enfrentar en semifinales. ¿Cómo se le puede meter mano a un equipo como este? Ahí estoy intentando de Puerto Real que me pasaron un vídeo para ver cómo están al final, ¿no? Porque yo lo que tengo es el año pasado, y ya el año pasado estaba muy bien. Al final perdíamos los partidos entre 10 puntos, pero allí siempre perdíamos entre 15 y 20, entonces es complicado. Porque también si han entrenado tanto y han jugado muchos partidos, será muy difícil. Lo que sí es buscar información para ver por dónde echarle en mano si es que hay opciones, y si no, pues hacer nuestro juego lo mejor posible. Si no podemos tener vídeo ni información, hacer nuestro juego lo mejor posible, y en el segundo partido, ya que veamos la diferencia donde ha estado, poder bajarla. No hay otra, porque aquí no es como cuando un equipo es profesional y ves el vídeo y te lo manda, el otro equipo tiene la obligación de mandarte. Aquí tienen más dificultad de coger información. Yo he llamado al de Puerto Real y hemos quedado para estos días hablar un poquito, a ver cómo le ha ido a él. A ver cómo, qué me dice, qué me cuenta, pero que hasta que tú no los veas competir entre ellos en el primer partido, no sabes en el segundo cómo te hacen daño, ¿no? Y en función de su habilidad y su fuerza, su físico, si están mejor que nosotros. Eso todo eso va a ser un... Vale, pero vamos a intentar disputar el playoff lo mejor posible. Nos comentabas que que ahora en estos momentos cuentas con algunas bajas por problemas físicos en tu plantilla. ¿Crees que llegarán al partido? Bueno, ya la semana pasada los tuve. Lo que pasa es que jugaron el partido vendados con un vendaje funcional. Dos son problemas del dedo meñique, que claro, uno es de la mano izquierda, me parece, ¿no? Pero claro, el manejo le cuesta, ¿no? Y el otro no sé si es de la derecha. Y esos dos son jugadores bastante importantes en el equipo ahora mismo. Y no están bien. Entonces lo que he hecho ha sido parar a uno, ¿no? El otro ha entrenado menos tiempo, el otro se ha parado hasta el juego, vamos a ver cómo está, le hemos puesto otra vez el vendaje funcional, porque tuvo una aparatosa caída y claro que está teniéndolo ahí, pero no nos permite entrenar al ritmo que queremos con todo. Bueno, pues los otros mejorarán. Yo digo, aquí no están uno, me sirve a los otros para que ellos jueguen más, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos al final. Y efectuando esas bajas, en lo que se refiere al grupo, ¿llegáis en plenitud de forma a estas alturas de la temporada? Ahora estamos teniendo un bajón por el tema de las lesiones, pero los demás hemos estado estupendamente casi toda la temporada. Lo que pasa es que las lesiones, es que nos han respetado mucho antes, y entonces nos ha permitido entrenar siempre bastante bien, y por eso ha habido resultados muy abultados que hemos ganado, ¿no? Pero ahora no estamos tan finos, ¿no? Te digo, por ejemplo, uno se ha ido a Granada, pues ya ese no entrena, y si entrena, cuando entrena va a ser el viernes, va a estar después de varios días con la excursión de los niños regular, ¿no? Entonces no va, si fuera mañana, el sábado del partido, nos llegaríamos bien. Vamos a decir, la semana que viene no hay nada y podemos llegar al 18 un poco mejor. Bueno, pues como hemos comentado, el 18 de marzo, el próximo sábado, es la fecha prevista. Todavía no hay horario para ese partido. En la primera semifinal, en contra, va a tener el conjunto briqueño no solo el potencial del rival, sino también el factor campo. Y bueno, pues estaremos esperando para conocer esa fecha y ver lo que puede hacer el Cabu en estos play-offs ya de la competición infantil. Juan Luis, lo vamos a dejar aquí, si no tienes nada más que añadir. Nada, muchas gracias por llamarnos y informaremos de lo posible, ¿no? Intentar hacer un buen playoff. Pues muchas gracias a ti y nada, desearos mucha suerte. Lo primero, enhorabuena por esa liga regular que habéis completado, y desearos mucha suerte para esos playoffs, para esas semifinales. Muchas gracias. Nada, un abrazo, gracias. Hasta luego. Pues nosotros vamos a seguir hablando de baloncesto y vamos a seguir hablando de los equipos del Cabo en los próximos minutos. Como no, vamos a quedarnos con este equipo infantil de primer año, con lo que ha ocurrido en esta última jornada de la liga regular. En el grupo A, que era donde ha militado, que es donde ha militado el conjunto ubriqueño. Como decimos, el Cabo no tuvo problema para deshacerse del Don Bosco 88-29-68. Fue el resultado final, 39 puntos arriba para el equipo de Juan Luis Esteban. El resto de la jornada nos dejaba una victoria del Club Deportivo Baloncesto Grazalema ante el Club Baloncesto San Fernando. Es, digamos, otro equipo diferente al que se va a enfrentar en semifinales, el Cabo. Pues el Club Baloncesto San Fernando tiene varios equipos, equipo A, equipo B, equipo, bueno, puede tener pues incluso más. Pues obviamente el que está encuadrado en este grupo es el segundo, ¿no? El primero milita en el otro grupo. Como decimos, el Club Baloncesto Grazalema se ha enfrentado al Club Baloncesto San Fernando, negro que se denomina, el otro se denomina verde, por 73-32. También caía el DKV El Puerto, que ha sido el tercer clasificado en este grupo, en este caso ante el ADS 80, que no ha dado opción en la liga regular a ninguno de sus rivales. Esta victoria por 16 puntos arriba, 30-46. Y por último, el Club Baloncesto Trebujena también ha cerrado la temporada con una victoria ante el colista y en casa del colista del DKV San Fernando, que caía por 27-44 ante el equipo trebujenero. La liga ha quedado de la siguiente manera: ADESA 80 ganador, campeón de la liga regular con 14 victorias en 14 partidos, 12 victorias y 2 derrotas para el Cabu, que ha sido el segundo clasificado, 9 victorias, 5 derrotas para DKV El Puerto, 8 victorias, 6 derrotas para el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, 7-7 para el Don Bosco 88, 4 victorias, 10 derrotas para el Club Baloncesto Trebujena, 2 victorias, 12 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando y cierra la tabla, en este caso ha cerrado la tabla el conjunto del DKV San Fernando con 14 derrotas. Las semifinales previstas, como decimos, para el 18 de marzo, el próximo sábado, y en este caso el Club Baloncesto San Fernando verde recibe al Cabo y el ADESA 80, el campeón, al segundo clasificado del Grupo E, el Club de Baloncesto Puerto Real. Y vamos a aprovechar pues para también informarnos sobre este Grupo B del infantil de primer año. Un grupo en el que, bueno, más o menos la clasificación muy similar a la del Grupo A. Ha habido un equipo que ha arrasado, que es el Club Baloncesto San Fernando, con 14 victorias en 14 partidos. Y por detrás, el Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades, que ha tenido unos números parecidos a los del Cabo, me refiero a 12 victorias y dos derrotas. Esas dos derrotas solamente han tenido lugar con el conjunto isleño de San Fernando. Por hacer una comparativa, el equipo que ha conseguido más puntos, más tanteador de los cuatro que van a estar en semifinales ha sido ADESA 80, seguido en este caso del Club Baloncesto San Fernando. Bueno, 902 puntos por 880 del Club Baloncesto San Fernando, y muy cerquita ha quedado el Cabu con 873 puntos. Es decir, tan solo 7 puntos del Club Baloncesto San Fernando. Y el Puerto Real, el cuarto máximo anotador, con 855 puntos. Eso sí, en lo que se refiere a puntos encajados, aquí el que pierde la batalla es el Cabo. El equipo que menos puntos ha encajado en la competición ha sido el Club Baloncesto San Fernando, 341 por 343 del Club Baloncesto Puerto Real, 363 de ADESA 80 y 447 del Cabo. Aparte de esto, lo que decimos, la clasificación, aparte de estos dos, Arcos, que ha brillado a gran nivel, pero bueno, pues le han faltado pues un par de victorias para al menos haberle peleado hasta el final al Puerto Real la segunda posición. Ha terminado con 10 victorias y 4 derrotas. La Unión Linense de Baloncesto, 8 victorias y 6 derrotas. 4 victorias y 10 derrotas para DKV El Puerto. 3 victorias, 11 derrotas para el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. 3 victorias, 11 derrotas para el Chajeva 04. Y 2 victorias, 12 derrotas para Marianistas. A diferencia del grupo A, al menos aquí, el colista sí ha conseguido ganar dos partidos, cosa que, por ejemplo, en el grupo del Cabu, en el grupo A, no ha conseguido el DKV San Fernando, que ha terminado la liga regular sin ganar ningún encuentro. Bueno, también vamos a aprovechar en este caso el tiempo que nos queda para quedarnos con el resto de equipos, el equipo que todavía nos queda por analizar del Cabu. Hablamos del Cabu Mini, que este fin de semana volvía a ganar. En este caso lo hacía a domicilio en Chipiona y conseguía imponerse al conjunto chipionero por 59-64. Es la sexta victoria del equipo que dirige Pepe Domínguez, conjuntamente con Paco Ruiz. En este caso, se han disputado tres partidos este fin de semana en este grupo mini de nivel B. DKV El Puerto 31, San Felipe Neri 49 y ADESA 80 B37, Trebujena 38. No ha descansado, sino que no se ha disputado el partido entre la Gimnástica Portuense y el Arcos. No sabemos si no se ha disputado o su resultado no haya trascendido. Optamos más por lo primero, pues por el tema que suele haber aquí, ¿no? Suspensiones de partido por diversos motivos. Pues con este resultado, el San Felipe Neri continúa de líder. En este caso tiene 9 victorias en 9 partidos. La Gimnástica Portuense, segunda posición, 7 victorias y 1 derrota, eso sí, con un partido menos, como decimos, el que le tiene que enfrentar al Arcos. El Cabo es tercero con 6 victorias y 3 derrotas. 5 victorias, 4 derrotas para ADESA 80B. 4 victorias, 5 derrotas ante Trebujena. 2 victorias, 7 derrotas ante Chipiona. 2 victorias, 6 derrotas ante Arcos. Y 9 derrotas para el DKV El Puerto, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. También, dentro de este grupo quisiera comentar que está completando una buena temporada el conjunto del Cabo, al que quizá le esté pesando le pueda pesar a la hora de mirar en la clasificación, no en el juego, claro, esa derrota en los despachos, ¿no? Ese partido ante ADESA 80 que se le dio por perdido, por eso tiene 3 derrotas, cuando en realidad solo ha perdido 2 partidos, solo ha perdido ante San Felipe Neri y la Gimnástica Portuense, que son los equipos que tiene justo por encima en la tabla clasificatoria. Y bueno, partidos que por cierto se jugaron fuera de Ubrique, es decir, que ahora tienen que venir aquí al pabellón polideportivo municipal, donde bueno, el Cabo puede hacerse fuerte, ¿no?, en su cancha, y por qué no aspirar a esa segunda posición, no está tan lejana. Ya decimos, de hecho, si no hubiera sido por ese partido antes de esos 80 que le dieron por perdida al conjunto del Cabo, pues ahora estaríamos hablando de un Cabu empatado a punto, bueno, con un partido menos o a una victoria tan solo de la gimnástica portuense. Pues bueno, pues esto es lo que nos deparaba esta última jornada, la novena en esta competición provincial de nivel B, bueno, de la categoría mini de nivel B. En sus coches de 3 millones. Bueno, pues hemos tenido acceso también a los horarios de la próxima jornada. Este fin de semana tan solo se van a disputar dos partidos. El que va a enfrentar, la categoría cadete, al DKV Jerez y al Fercabe Cabo. Atención, porque esto, como decíamos antes, va a ser un partidazo y que va a decidir el título liguero en la liga regular. En la primera posición, mejor dicho, en esa liga regular, va a ser un partido importante. Y el otro, el que va a jugar el Cabu Premini femenino, en este caso se desplaza a Cádiz. Nos quedamos con ese horario del Fercabe Cabu, juega ante el DKV Jerez en el pabellón de los deportes de Chapín este próximo sábado a partir de la 1 de la tarde. Ese es el horario del partido. Y el equipo Premini femenino juega en Cádiz, en el pabellón IDB Cádiz, de Cádiz, Club Baloncesto Ciudad de Cádiz Cabo, este domingo a las 12:45. Insistimos, ya para la siguiente semana el Cabo se enfrentará al Club Baloncesto San Fernando, en principio el sábado, pero no hay hora todavía confirmada. Y lo mismo ocurre con el Cabo Mini, que su próximo rival será el de Cabo del Puerto, que tiene que visitar Ubrique, será en el pabellón polideportivo municipal. En principio será el domingo, día 19, pero como decimos, todavía no tiene hora asignada. Estamos repasando lo que es el baloncesto. Vamos a hacer un acercamiento a lo que es las competiciones de la Federación Andaluza de Baloncesto, en este caso la Primera División Nacional Masculina, donde tenemos un equipo en esa categoría, un equipo sevillano, como bien saben, el Club Náutico de Sevilla, cuyo entrenador es el ubriqueño Jonathan Domínguez y que también cuenta con el ubriqueño Rubén Jiménez en sus filas. Pues en esta última jornada el conjunto del Club Náutico de Sevilla ha conseguido pues su decimosexta victoria. Vencía al Patronato Municipal de Deportes del Aljaraque por 61-78. Insistimos, ahora mismo el Club Náutico de Sevilla es el líder de la categoría, tiene 16 victorias y una derrota. Tiene al Labradores justo detrás, a una victoria tan solo, pero eso sí, con un partido más. Un partido más, el conjunto del Labradores ha perdido 3, ha ganado 15, por lo tanto está una victoria, pero eso sí, con un partido más que el conjunto ubriqueño. El Ciudad de Dos Hermanas es el tercer clasificado, con 11 victorias y 6 derrotas. 10 victorias, 8 derrotas tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades, en cuarta posición, en quinta la Gimnástica Portuense, 8-10, y en sexta el Club Baloncesto San Fernando con 8 victorias y 9 derrotas. Después pues está Gines con 9-7, Gibraleón 7-10, igual que el Círculo Mercantil y el Industrial 7-10, el Club Peñarroya 6-11, La Palma 5-13, el Aljaraque, el rival del Club Náutico, que es el penúltimo clasificado, con 6 victorias y 11 derrotas, y Calat 4 victorias y 13 derrotas. Bueno, también viendo esta categoría, pues vemos que los clubes gaditanos están en la zona media alta, Cádiz, Gimnástica y San Fernando, quinto y sexto, no está mal. Pero eso sí, parece que el Club Náutico de Sevilla es el líder destacado. El único que le está poniendo las cosas un poquillo complicadas es el Labradores, que, como he dicho, está a una victoria con un partido menos del conjunto sevillano. Pero bueno, pues está repitiendo, como saben, el papel que ya tuvo en esta categoría el año pasado. El conjunto sevillano se llevó esta primera nacional y luego pues participó en esa fase final para ascender a la Liga EVA, logró meterse en la final, la que perdió, pero ya con meterse en la final logró el ascenso a Liga EVA. El problema es que, bueno, todas las obligaciones económicas para poder participar en la Liga EVA fueron demasiadas y el equipo tuvo que renunciar a ese ascenso. Eso ha provocado que también algunos jugadores salieran con respecto al año pasado, pero parece que el nivel se está manteniendo. Bueno, pues este fin de semana jugará, en este caso, el conjunto sevillano el sábado a las 8 de la tarde en su pabellón, en el pabellón del Club Náutico de Sevilla, donde se va a enfrentar al Patronato Municipal de Deportes de Gibraleón. Y con eso último nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con nuestra agenda de fin de semana, y mañana ya vamos a comenzar a adentrarnos en el mundo del automovilismo, del motor, para ir creando cuerpo, ¿no? Para ir haciendo cuerpo para lo que se nos viene encima. Este fin de semana, como saben, comienza el Campeonato de España de Montaña con esa subida a Estepona, Peñas Blancas. Será la primera cita, la segunda es, en este caso, la subida Ubrique. Peñablanca también es la primera prueba del andaluz, pero entre medios, entre Peñablanca y Ubrique, estará Algar. Es decir, vamos a tener unas cuantas citas. Y bueno, destacar que, por ejemplo, en Peñablanca, por ahora, por la lista de inscritos provisional con la que contamos, podemos confirmar la participación de dos ubriqueños, Antonio Luis Rodríguez, que volverá con su Lancia Delta Integrale, eterno, y Esteban Gutiérrez Romero, con su Renault Clio William. En principio son los dos ubriqueños que van a estar presentes en esa línea de salida de la novena edición de la subida Estepona Peñablanca. Eso será este fin de semana, pero nosotros mañana vamos a hablar de motor, pero no nos vamos a quedar con la subida Estepona, sino que nos vamos a centrar, como hemos dicho ya, para ir creando cuerpo, haciendo cuerpo en los ubriqueños que este año, los deportistas ubriqueños este año, que van a estar pues en distintas pruebas, van a seguir la competición, van a estar presentes en distintas pruebas a nivel andaluz, a nivel nacional e internacional. Y ya mañana desvelaremos lo que queremos decir con estas últimas palabras. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.